No soy mago, pero sé que los magos por este lado te distraen y por el otro te hacen el truco. Los que sí son magos son los del PRI y particularmente Enrique Ochoa, el presidente nacional del PRI, que está jugando al mago y al maje, porque por un lado te distrae con esta y por el otro lado, gol. Este tema de Duarte, de buscando a Nemo, buscando a Doris y ahora el estreno de buscando a Duarte, dizque para salvar lo que queda del PRI, dizque para demostrar que en el PRI ya no van a ser corruptos, dizque para demostrar que ahora sí van contra todos, lo hicimos en un hasta aquí hace unos días. Y pusimos aquí a 19 cochinitos, pero como los cochinitos ya se quejaron de que los comparemos con Duarte, entonces no vamos a usar cochinitos, vamos a usar marcianos. Y estos 19 marcianos que los traía Enrique Ochoa para meterlos al corral o a una jaula, se le escaparon, agarraron uno de la pata y ese de la pata lo metieron a la jaula y curiosamente, al estilo Chapo Guzmán, escapóse. ¿De veras crees toda esa faramalla de Duarte? Porque yo no la creo, así de fácil. Pero, si el PRI quiere ser verdaderamente congruente, lo cual no es, debería de empezar en su propia casa. Debería de empezar con su propia gente. Y no, no me estoy refiriendo a Enrique Ochoa, que no debería ser presidente del PRI bajo ninguna circunstancia. Enrique Ochoa no puede ser presidente del PRI por sus negocios, por sus bienes, quién sabe cómo, y por su liquidación. Pero mucho menos por sus amigos. Enrique Ochoa tiene un amigo que es un malhechor, que es un delincuente político, que se ha dedicado a hacer fechorías. Es un amigo de un corrupto. Su amigo se llama Héctor Robles. Enrique Ochoa y Héctor Robles son amigos. Héctor Robles, que fue presidente municipal de Zapopan y que deshizo Zapopan y que durante 3 años se dedicó a hacer todo lo peor que se podía hacer y que gracias a muchos medios de comunicación como este, pudimos salvar algunas de sus tranzas, como las luminarias y otras más. Y que los chalecos y que los macanazos y que no sé qué, que no sé cuánto. No tiene ninguna virtud, Héctor Robles, ninguna. Tiene un defecto, es un traidor. Y con ese defecto los demás ya no cuentan. Este traidor, este corrupto, este ampón, este que se ha dedicado a hacer fechorías, acaba de ser protegido en el PRI. Lo mínimo, ya no estoy pidiendo que lo metan a la cárcel, ya no estoy pidiendo que, lo mínimo es que lo inhabiliten. Si es que el PRI quiere jugar en serio, lo mínimo con este tipo de malhechores es que ni siquiera les den trabajo. Pues les dieron trabajo. Enrique Ochoa le dio trabajo. Con otro amigo de Enrique Ochoa, Arturo Zamora. ¡Viva la democracia de los amigos! Ese es el nuevo PRI que encabeza Enrique Ochoa. Este hombre, además de ser senador, este hombre, además de tener escoltas en un lugar donde no vive, este hombre, además, es secretario de organización del CEN del PRI. No sé qué haga un secretario de organización del CEN del PRI, pero es el CEN, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde se arma la polaca, donde se arma la grilla, secretario de organización del PRI. Y este hombre acaba de nombrar a Héctor Robles como su segundo a bordo, el amigo de Enrique Ochoa, el malhechor de Zapopan, el de las fechorías de Zapopan. ¿Dónde está la lucha por la corrupción? Y para que esto duela más, acaban de nombrar, para ayudarlo, nada menos que a Laura Haro. que formó parte de su gabinete en Zapopan. Dios los cría y ellos se juntan, o por las buenas o por las malas. Señores del PRI, esto que están haciendo con Duarte es una faramalla, es un teatro. ¿Quieren agarrar a Duarte? Pues no lo dejen escapar, carajo, así de fácil. Pero ¿quieren verdaderamente que nosotros los ciudadanos creamos que ustedes, los del PRI, van a luchar contra los corruptos? Pues ese día va a ser cuando gente que no tiene cola que le pisen, como este y como el otro y como el otro y como el otro y como el otro, en ese momento les vamos a creer. Pero si Enrique Ochoa, el presidente nacional del PRI, tiene un amigo como Héctor Robles, pues entonces, ¿de dónde está el nuevo PRI? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está lo justo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabes dónde está? En las tranzas que hacen en el PRI, los priistas dentro del PRI. ¿No se te hace eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí?